Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Buenas tardes, bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9. Le damos la bienvenida a quien les habla, Adrián Pontari en la producción y en la conducción, y el señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire. Así que hoy un programa, no sé si especial, pero un programa que intenta ser un poquito distinto para va dedicado a los más memoriosos, aquellos que durante los 60 y 70 iban a bailar. Bueno, esto tiene que ver por los años 60. Esta música que ustedes están escuchando es un tema de los Sputnik, un grupo sueco. Un tema instrumental como los que muchos hacían ellos. De los años 60, precisamente, iban disfrazados de astronautas y tocaban así. No sé cómo se podían con los cascos tocar, pero se ponían casco. Esa escafandra, ¿va? No es casco. Este tema se llama Misty, y Misty es un tema de los años, en realidad es un tema que fue un éxito grande. Todos aquellos cantantes e intérpretes que lo hacían allá por los años 50, era un clásico de los años 50. Fue tal el éxito que lo hicieron un cover, justamente como se suele decir, una canción estilizada a la personalidad de la orquesta, del cantante, o de ambos, por supuesto, o del grupo musical. Y por eso en los años 60 lo reverdecieron. Lo han hecho infinidad de músicos, de intérpretes y también, por supuesto, de grandes orquestas. Entonces esto es un poquitito... Club 60 es eso, justamente de gente de los 60 años en adelante son los que más o menos escuchaban toda esta música, iban a bailar. Para nosotros en los años 60 era ir a bailar, era la salida del sábado y del domingo. No había tantos recitales ni tantas como hoy se estila, no era habitual. Los artistas iban a los clubes y hacían giras. Cuando hablamos de gira, por ahí hacían dos o tres localidades, tocaban dos o tres clubes sociales o bailables. Y las discotecas empezaron muy tímidamente allá, pero ya a mediados de los 60. Algunos habían dando vueltas, pero en realidad el gran boom fue a partir de mediados del 60. Hay gran parte de los 70, ¿no? Y bueno, ahora siguen estando. Y ahora fueron cambiando. Ahora ustedes saben, los grandes recitales de grandes alquilan. Van en canchas, en centros, ahí el Circo Arena o en cualquier otro lado de esos de grandes, que van grandes, grandes músicos internacionales, grandes cantantes. Bueno, ahora es el estilo ese. Ya no se baila tanto. Antes nosotros bailábamos cuando venían las grandes orquestas o los conjuntos que venían en esa época, y venían los internacionales, venían Il Sedaka, Polanka, infinidad de grandes, Chubby Checker, ella también estuvo, un montón, Tom Jones era como venir a su casa también aquí. Es decir, todos esos grandes de los 60, pasados los mediados de los 60, eran los que interpretaban y venían acá. Entonces, bueno, Club 60 nació haciendo música de los 60 y 70, luego empezaron a pedir más temas de los 80, como también a mí me gusta también la música es toda hermosa, como siempre digo, cada cual como la siente, la vive y la escucha, es la mejor música, y mientras eso te mueva un poco la piel o te mueva un poco el corazón El corazón, sí, claro, y el frío, muchacho, y el alma, el almanaque. Bueno, y entonces, bueno, por supuesto que esa es la música que uno prefiere, así que no hay mala música y buena música. Es una mentira que uno ha diferenciar por querer diferenciarse. Pero la música es toda linda, hay mucha música. Yo me abanco dos temas y después me quiero ir. Y hay otra música que yo me la pasaría escuchando toda la tarde, variada, como me gusta a mí, que es lo que paso. Lo que yo escuché y bailé es lo que les paso a mis amigos, la radio escucha acá de la 102.9 para todo el éter de todos lados. Así que, queridos amigos, por esa razón, hoy vamos a hacer un programa exclusivamente para el Club 60. Por supuesto, pueden pedir tema y si les gusta, podemos repetirlo porque de los años 60 hay mucho. Y si de los 70 también hay mucha música, ¿no? Tenemos mucha música. Bueno, dicho todo esto, amigos, comenzamos. Saludamos a Córdoba, La Pampa, Salta, toda la gente y los amigos que nos están escuchando: Bernal, Quilmes, Don Bosco, Berazategui, Florencio Varela. Hernán también, creo que de Florencio Varela, es un asiduo concurrente al Club 60, así que le mandamos un saludo, lo mismo que a Cristaldo en Córdoba, a los Ferraro en Salta, a Mancione en La Pampa, me acuerdo de algunos, ¿no? Así que Alberto Mancione. Bueno, todos los amigos de diferentes lados, de La Tablada, por supuesto, de Villarreal, de Capital, a Daniel Caivano, bueno, tanta gente que nos escucha, que tanta gente te llama pidiendo temas. Dicho esto, se acaba, el mudo no habla más, por eso me dicen el mudo. Así que ya está haciendo señas que tiene los motores ya calientes ya está para arrancar la moto el amigo Damián Espadea, y arrancamos con un señor que fue uno de los más célebres cantantes pop de los años 50 y 60. Además, fue un gran actor, más de 20 películas en Hollywood ha hecho, y figuraba en los primeros puestos de ranking de la popularidad y de venta de música, de temas, ¿no? Este fue uno de los que acá en Argentina la rompió, y también le hicieron otros grupos, como alguno quizás lo recuerda, Jackie y los Ciclones, los Wonderful, le digo de gente local de acá, de los Jackie y los Ciclones eran de, si mal no recuerdo, eran de Lugano. Y los Wonderful eran acá de Avellaneda y de Alsina, de Valentina Alsina, como era también Sandro, así los de Fuego, ¿no? Bueno, hay un montón de amigos que compartí con ellos también alguna vez en algún club también o en algún boliche. Hemos tocado también con ellos, que fue siempre un honor. Bueno, dicho esto, arrancamos. Es que, ¿de quién estábamos hablando de toda esa cháchara? Del señor Pat Boone, como un gran actor. Pat Boone hizo este tema, un temazo que la rompió. Con esto se rompía el baile, ¿eh? Ahí va. I walked alone between some old adobe haciendas. Speedy González. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, leave me all alone. Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, amigos. Seguimos. ¿Le gustó? Era un temazo. Bueno, bueno. A ver si acortamos un poquito, ¿eh? Pasamos un poquito más de música. Bueno. A ver si vamos redondeando un poquito. Mire, señor, usted tiene alma de capanga, entonces, porque está a los gritos. Y esto es para amansar a las bestias. Así que, si quiere escuchar, escuche. Si no, no escuche nada. Hola, un saludo grandote, Cristian. Buenísimo. Bueno, Tomás, si querés música, ahí va. Bobby Rydell y Dream Lover. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold back in my arms and know the magic of her charms, because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love what's so true and a hand that I can hold and feel you near as I grow old. Because I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope she'll hear my plea. And some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover, until then I go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams come true. Because I want a girl to call. Conducción y producción, Adrián Pontari. Che, Cristian, lo que pasa es que me dice, ¿sabes cómo me llaman en Quilmes? A mí, Forté. Me das un manejazo y arranco enseguida. Bienvenido, che, bienvenido a Club 60. Te mando un abrazo y un gran saludo. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a seguir. Mirá que viene ahora The Animals. Y uno de los grandes clásicos que le dieron de morfar a The Animals durante mil años: La Casa del Sol Naciente. Enhance in New Orleans. A Travino, bien, vamos todavía. Pero te pongo una contra. Mirá, este señor, John Henry Ramistela. Vos lo conocés a John Henry Ramistela. O va, yo le digo Johnny River porque lo conozco, viste, es un amigazo. Vino acá a tocar también. Bien, Vamos y con un clásico de Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and with ease of pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, oh, Sunny, you smile at me. Gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. Sunny, I love you, baby. Sunny, I love you. Sunny, everything my life was filled with rain. Mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Gordy Lewis, aquel el hijo de Jerry Lewis, aquel comediante conocido, famoso, inclusive cantante, baterista, músico y un gran comediante. Y un clásico que también allá por los años 60 no hubo mucha producción musical. Siempre lo digo porque fue una pena porque tenía muchos temas, mucha música. Realmente linda, muy buena, muy pegadiza. Fueron ídolos de la adolescencia durante muchos años, porque bueno, hacía muchas giras, tenía mucha presencia en todos Estados Unidos, y grabaron, no grabaron mucha música. Es una pena porque se perdió mucha música. Yo pude aprovechar algunas grabaciones que pude conseguir por ahí medias sueltas, pero no hay, y realmente eran muy buenos músicos, Bien, vamos a escuchar de esto de Gordy Lewis y sus Playboys, un tema de ellos. Cuenta conmigo, es el título. Two, one, two, three. Yeah. es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Ya está escuchando los primeros de un clásico de todos los clásicos, y la voz te va a recordar también a alguien, cómo no, uno de los tipos, uno de los grandes artistas discográficos que metió 5 álbumes en las top 12 simultáneamente en la Billboard, una cosa insólita, con el famoso twist, que él fue el creador de este ritmo, también la forma de bailarlo, cosa que lo odiábamos en esa época porque no podías agarrarle a la piba de la cintura, arrimar mejilla, ustedes me entienden, los muchachos y las chicas también, por supuesto. Fue muy popular, vos sabés que no le permitieron, el público no le permitía cantar otra cosa que no fuera con todo el estilo twist, así que tuvo que sacar toda la música de esa manera para hacerla bailar en los, de los fines de los 50 hasta y durante los 60, ¿no? El tema, sí, conocido por todos ustedes, amigos, los memoriosos, Limbo Rock, es Chucky Checker. Un famoso pianista mundial, compositor y cantante también de música pop estadounidense, una extensa y exitosa carrera, iniciada ya en el 57-58, y bueno, hoy con 83 años, mi amigo Neil Sedaka, con el cual lo voy a invitar a escuchar el programa y nos va a llamar, probablemente lo voy a invitar a que diga unas palabras. 84 pirulos se cumplió estos días pasados, así que lo quería saludar, ha venido varias veces acá y los más memoriosos recordarán que fue artista también en Escala Musical con Jorge Beliar, fue allá al programa por televisión que era, tenía un ranking impresionante, pero al mismo a los bailables de carnaval que hacían el Club Independiente, Montañeses, Banco Nación, era toda una línea de grupo de cosas que venían artistas internacionales y hacían esa gira por esos 5 o 6 clubes de capital. Y también de suburbano, ¿va? El Club Independiente ahí en la calle Avellaneda, en la calle Mitre, ¿va? Bien, entonces el señor Neil Sedaka, que de él estamos hablando, nos va a regalar un temazo también, El Diario, Mi Diario. The one that has

60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Ahora lo que vamos a escuchar, un compiladito de Kim y de Cadillacs, de los Cadillacs, ¿te acuerdas de los Cadillacs? Qué coches, todavía debe haber. Bueno, fue una banda de rock inglesa muy activa, se anduvo muchos años, como más de 20, hasta finales de los 80, le diría, estuvieron orientados originalmente al estilo así de rock de los años 50, seguían usando todavía, seguían tocando siempre así al viejo estilo, 50, 60, y bueno, y hasta que después sí, viraron al pop porque no les quedaba otra si querían vivir, pero dejó muy buena, acá le armamos, acá hay un compilado que lo van a escuchar ya, está bueno, King y de Calia. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Seguimos en los 60, esa maravillosa época donde hubo tanta, tanta música distinta que podías identificar por el sonido a cada uno de ellos, ¿no? Y estamos hablando ahora del grupo Dion y de Belmont, ese grupo del barrio del Bronx, nada menos, zona Barrio Parque, el Bronx. Y bueno, él es un descendiente de italianos, y en la calle ahí Belmont se juntaron los muchachos, algunos cantaban y otros tocaban diferentes instrumentos, y armaron el grupo Dion y de Belmont, que tuvo, la rompieron durante fines del 50, arrancaron hasta los 70 y pico. Vamos a escuchar entonces, hacían un estilo doo-wop que estaba muy muy utilizado, el tema de coro de voces que no decían nada pero hacían un acompañamiento más bien vocal y musical. Así que ese es el estilo de Dion y de Belmont. Ya escuchamos el del grupo Dion y de Belmont, Ruby Baby, un conocido tema también. This girl don't love me, but I love her just the same. What I say, whoa, I tell ya, I'm gonna steal you away from all those guys. I didn't want to, whoa, from the happy day I met you now. I made a bet that I was going to get you now. Ruby, Ruby, Ruby, will you be mine? Hear me talk in time now. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. No escuchó este tema de un cantante y actor canadiense famoso de finales de los 50 y las décadas de los 60 y 70 en canciones como Diana, Muchacho Solitario, Tu Cabeza en Mi Hombro, Adán y Eva. Bueno, también readaptó mucha música popular francesa. Él adaptó la música A Mi Manera, una canción francesa de Claude François, fue el actor allá por los 60. Él lo adaptó después al estilo bien para bailarlo y escucharlo. Ahí ya le voy a decir Diana Polanka, Club 60. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Elvis no podía estar, le gustó lo que hablamos de Elvis y tenemos otra vez a Elvis Presley. No, perdón, me estoy equivocando. Los Everly Brothers. Sí, los Everly Brothers es un dúo de dos hermanos, un dúo de dos, bueno. Como hacía mucho música country también, pero también incursionó en la música popular. Ahí va. Los hermanos Everly y Lucille. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora sí, Elvis volvió porque le gustó Club 60 y le gusta la FM Box 102.9. Aquí está el ángel del Honky Tonk, es el título de este tema. You kissed me, and I don't mean a touch now. It's been a long time since you felt like my woman. Even longer since I felt like your man. So tell me if you think it's over. She's waiting, Lord, she's happy, just holding my hand. So tell me if you think it's over.

66, je suis tombé fou amoureux. Ça m'a fait plutôt du mal. J'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur. La musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait. Quand Donovan chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Bien, ahora seguimos. Bruce Conway, un poeta, actor y compositor musical, un gran pianista, Ruth Conway, Lucky Five. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Señor Chuck Berry, uno de los capos del rock and roll, y compositor, y con su tema más conocido, Johnny Be Good. Johnny, sé bueno, es la verdad. Johnny, be good tonight. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go.

sí, ya volvemos otra vez con el rock y Kurt Perkins, uno de los cantantes estadounidenses pioneros del rockabilly, una mezcla de ritmo and blues y música country y también un poquito de rock. Y allá de los años 60 la rompía, con, por ejemplo, cantando esto: Cuelga mis zapatos de rock and roll. Us all alive. The kids are rock and rolling now from 8 to 45, and I don't want to hang up my rock and roll shoes. You know I get that funny feeling every time I hear the blues. Yes, I will do my homework. I'll clean the yard every day. Rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. And I don't want to hang up my rock and roll shoes. Well, I get the funny feeling every time I hear the blues. Rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. And I don't want to hang up my rock and roll shoes. Yeah, I get the funny feeling every time I feel the blues. And my feet start to move every time I feel the blues. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Los Beatles tienen que estar presentes con un clásico, Honey Don't. Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth, how is love real? But well, honey, don't. I say you will when you won't, honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But, well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Rock on, George, one time for me. Saturday night, Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. But well, honey, don't. I'll say it, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on George Beringo one time. Woo!

heart won't try. La la la la. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El gran guitarrista y compositor Del Shannon y su tema, ¿cómo se llama? Ahí va. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, although it was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done. De 17 a 19 en Vox FM. El trío vocal inglés formado allá en el 64 de Ivy League, que logró dos de sus simples se colocaran entre los 10 primeros en los listados de del Reino Unido, también un sonido de grupo que se caracterizó por sus ricas armonías vocales. Vamos a escuchar de Ivy League. El tema se titula Divertido, como puede ser el amor. Mira qué título largo. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Trini López, mexicano, descendiente de México, va, mexicano sí, pero nacido en Texas,

La señora Virginia Patterson, conocida por todos como Patsy Cline, fue una cantante de música country, un ícono, la parte del sonido Nashville, que no es poco, de principios de los años 60, que tenía un montón de cultores de ese género musical. Y su bandera principal fue este tema, Crazy. Ahí va. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. You'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving. Dion DiMucci y sus muchachos de Belmont, de la calle Belmont, un clásico también acá, lo hacía Jackie Los Ciclones, también, bueno, un montón de músicos acá en nacionales, ¿no? Susy la Coqueta es el título, y lo, bueno, Johnny de Belmont, como le estaba diciendo, vamos, métale nomás. Away from a run around sewer, yeah. My miss the lips and the smile on her face, the touch of my hand and this girl's one embrace. So if you don't want to cry like I do, I keep away from a run around sewer. Whoa. Away from a runner, I'd sue a paid out. Yeah, keep away from this girl. I know what she'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she'll love you and she'll put you down. Now, people love to put you wise. She goes out with other guys. She's a moral and a story from that guy who knows. Still grows, ask any fool like she ever knew. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Y nos vamos con la guita del postre, nada menos que la señora Brenda Lee, y este sí lo habremos bailado, saltando el palo de la escoba. Well, come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come a let's tie a knot. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, bueno, todo muy lindo. A ver si me va liberando el aire, que tengo que hacer mi programa. Música de los 60 y los 70. Bueno, si usted lo dice, venga nomás, lo están esperando. ¿Qué quiere que le diga? Pues yo me voy, ya está. Ya hicimos el paseo por los 60, toda esta tardecita, de 5 a 7. Así que de aquí a ver si lo dejan a usted entrar, porque creo que es persona no grata. Así que me están diciendo todo que sí, muy vehemente es el sí, Le digo, véngase con un paquete de masa, por lo menos, porque, y cafecito. Ahí también están moviendo la cabecita como diciendo que sí. Así que, y si está en Rosario, le aconsejo ahí en Pellegrini, Paraguay, la mejor parrilla de Rosario. De Rosario, vaya allá. Si va para Rosario, ¿no? Como dijo que iba, vaya ahí a Pellegrini, la avenida, una avenida principal, y Paraguay es una que corta la avenida Pellegrini en Rosario. Muy buena, el mejor parrilla de Rosario. Bueno, amigos, después del consejito que le hicimos a la publicidad a los amigos, esto fue todo el paseo por los años 60, así que. Gracias, espero que haya sido de vuestro agrado. Esa fue la intención. Esto es un amigo que nos divertimos también conversando. Así que por eso nos damos el lujo de charlar mientras escuchamos buena música. Será hasta el próximo lunes entonces a las 17 horas. Gracias, gracias Damián. Un abrazo grandote para todos y buen viaje para los de Rosario. Chau, chau.